Muy buenos días. ¿Cuál ha sido su experiencia en este encuentro con el Santo Padre? Bueno, tuvimos el lunes en la mañana, el encuentro duró unas 2 horas. Todos los obispos de Guatemala, salvo el arzobispo de Guatemala, que está enfermo y por ello no pudo asistir, aunque está en la ciudad de Roma. Fue un encuentro pues muy cercano, muy fraterno. El Papa nos recibió a todos, lo pasamos saludando, después nos sentamos en torno a una, no una mesa, pero un círculo, y a partir de ahí pues comenzó una conversación. Yo comencé con más que un discurso, leí unos puntos importantes que quisiéramos plantear y también leí una breve carta dirigida por el Consejo Parroquial de Atitlán agradeciéndole al Papa por la beatificación del Padre Aplaz, el Padre Stanley Dosser, mártir, párroco de Santiago Atitlán, que será beatificado el 23 de septiembre. Y luego pues la reunión transcurrió de una manera en que hubo mucho diálogo. El Papa preguntó, hizo observaciones, también bastantes de los obispos fuimos interviniendo para abordar diferentes temas. Salió el tema migración, era un tema importante para nosotros y para la realidad guatemalteca. Salió algo el tema sectas neopentecostales. En Guatemala, pues la relación con las iglesias históricas es buena. Se han hecho esfuerzos genuinos de ecumenismo, pero la verdad es que las iglesias históricas representan un porcentaje muy bajo del mundo evangélico de Guatemala. La gran mayoría es personas de grupos que no quieren saber de ecumenismo. Entonces, bueno, ese es un tema también que nos preocupa. Luego tocamos temas pues de Aparecida, de Evangelii Gaudium, de qué manera la Iglesia de Guatemala está luchando pues por hacer esto que nos dice el Papa, de una iglesia que busca las periferias, una iglesia que busca también ser una iglesia de los pobres, una iglesia que trata, en nuestro caso, pues de ser una iglesia en la que tenemos un rostro muy indígena. Guatemala es un país indígena y bueno, nuestros feligreses, en muchas diócesis, la gran mayoría de los feligreses son indígenas, ciertamente es el caso de mi propia diócesis, donde el 85% del clero es indígena, el 95% de los seminaristas, es decir, y esa es la realidad de esta diócesis. De manera que en torno a esto fue toda la conversación, duró unas 2 horas, muy fluida, muy fraterna, muy cercana, coloquial. Realmente salimos todos muy contentos y muy alegres después de haber estado en este encuentro con el Papa, y con un Papa que, por ser latinoamericano, pues obviamente hay una longitud de onda cultural en que tenemos mayor cercanía. Después de este encuentro con el Santo Padre, ¿con qué actitud, con qué espíritu los obispos de Guatemala van a enfrentar todos estos desafíos? Bueno, yo creo que salimos o regresaremos, por un lado, renovados en el sentido de que nos hemos encontrado con el Papa. Hoy mismo celebramos con el Papa en la conferencia episcopal en Santa Marta. Fue una misa muy privada, pero ahí estuvimos el día de hoy. Y eso también fue un momento muy hermoso, sin publicidad, sin fotógrafos, pero tuvimos esa oportunidad de celebrar y compartir pues el centro de nuestra fe, que es la celebración de la Eucaristía, con el sucesor de Pedro. Entonces, fue para nosotros también un momento muy, muy especial, fuera de cámaras. Pero eso nos lleva a que entonces llegamos pues confirmados en la fe, digamos también como renovados en el sentido de misión y en la búsqueda también de comunión entre nosotros como obispos y de fomentar ese espíritu de comunión y ese misterio de comunión como parte del ser de la Iglesia y de, en este caso, la Iglesia de Guatemala. Monseñor de Villa, ¿cuáles son las actividades que realizan los obispos en visita de Límina? ¿Qué han hecho ustedes durante esta semana? Bueno, hay dos momentos también importantes, muy importantes, que es la celebración de 2 Eucaristías, una que tuvimos el lunes en la mañana en la Basílica de San Pedro, abajo en la cripta, junto a la tumba del apóstol, una misa en la que también participaron los sacerdotes guatemaltecos que están aquí en Roma, son unos 20. Bueno, es también una misa privada, digamos, no había mucha gente, pero fue un buscar pues la comunión, celebrar la Eucaristía junto a la tumba del apóstol Pedro como pues fundamento, ¿verdad?, de la iglesia y como fundamento de aquel al que el Señor Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego el día de ayer tuvimos también una celebración en la Basílica de San Pablo, ahí junto a la tumba del otro gran apóstol, San Pablo, en donde también tuvimos la oportunidad pues de recordar la misión agente de San Pablo, la misión de salir, la misión de no quedarse solo en el grupo que ya atendía. Y yo creo que ese es también un recordatorio para todos nosotros de que nunca nos debemos conformar con solo atender a los que vienen a buscarnos, sino que tenemos que salir como hizo Pablo y tenemos que buscar ir a otras direcciones, pues a evangelizar, a anunciar la alegría del Evangelio. Luego la otra parte de las actividades que son las que ya han consumido en realidad más tiempo es el visitar los diferentes dicasterios de la Curia Romana, en donde hemos tenido encuentros para dialogar sobre los diferentes temas que a cada congregación le competen, pues temas como en la congregación del clero, pues hay todo el tema de sacerdotes, formación, seminarios, en la de obispos también estuvimos y ahí, bueno, el tema también salió del papel de los obispos hoy y de qué manera hay ciertos énfasis que es necesario realizar. Estuvimos también en la doctrina de la fe y eso también fue otro momento importante. En los nuevos dicasterios, el desarrollo humano integral y el de familia, vida, todavía nos quedan algunos para mañana. Entonces esto nos toma bastante tiempo, pero también son reuniones, creo yo, de muy útiles y reuniones en las que realmente recibimos información importante, compartimos información que enriquece pues a la curia que al final está para ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia. Este sábado concluyen entonces su visita ad limina. ¿Cuál es su mensaje para la audiencia de nuestra emisora, la Radio del Papa, Radio Vaticano? Bueno, el mensaje es que realmente tenemos que ser discípulos y misioneros, discípulos del Señor Jesús, discípulos que anunciemos con alegría el Evangelio y que lo hagamos no solo con palabras, sino sobre todo con un estilo de vida y con un modo de ser que invite a que la fe en el Señor sea algo que se abra en el corazón de gente alejada o que se purifique gente que sí está cerca, pero que tiene tal vez otros prioridades que no son tanto el sentido de discipulado, el sentido de ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús.